Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intangible 23, hoy un poquito más tarde de lo acostumbrado. De lunes a jueves vamos a escuchar de 1 a 2 de la tarde la mejor música que se puede descargar en internet de forma gratuita y legal. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM. Te habla José García y en los controles me acompaña Carlos Pérez. También nos puedes escuchar en la página web canariasahora.es. Y para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico intangible23radio@canariasahora.com, así como el blog que ahí está inaugurándose con algún defecto todavía, pero ya está disponible, intangible23.canariasahora.es. Llegamos ya a la tercera edición de Intangible 23, la de los miércoles, donde va a haber una selección musical dedicada a la electrónica y el hip hop. Y un rapero es, sin ir más lejos, el protagonista de la primera canción de hoy. Gentlemen, ladies, boys and girls. Hitchhikers, bikers, 45 the lifers. Yeah, it's Buck Flowens here. Buck, Buck. I got that microbiologically influenced corrosion. Corrosion. That beat potion. Bringing it straight to your face piece so you can taste the grease. Cause the world is speeding up, it's moving quick. We're in hyperdrive, warp speed. We gotta slow it down. They said, Buck, you can't slow down time. You can't stop it. But I plan to. Bust it. That's right. See, we need to take it back to that internal clock. That biological time. Mammalian time. I seen it a million times. I got a billion rhymes. I got a reptilian mind. Cause it's all just moving a little bit too fast for me. Buzzers and beeps and tweets. And now you gotta change the sheets. And a couple of minutes turns into a couple of weeks. And a couple of months turns into a couple of years. And then I gotta drink a couple more beers. And then it's all over. Hemos empezado esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio con Buck Flowens y su tema In Skyriding, del álbum de 2009, lo digo en castellano porque es bastante complicado, Corrosión influida por la microbiología, y disponible en bandcamp.com. Dice Flowens que sea lo que sea eso de la corrosión suya, es la historia más popular de nuestros tiempos. Este rapero del oeste de Virginia. Y vamos ya con la que esperamos sea la primera serie de entrevistas los miércoles con responsables de NetLabels, páginas web sobre NetAudio y en general gente que nos puede contar cómo van las cosas en este mundillo. Hoy tenemos a Uxío Brullón desde Galicia. Hola, Uxío. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí esperando la llamada. Muy bien, hoy que nos hemos retrasado un poco, pero en fin. Bueno, pues le contamos a nuestros oyentes que desde hace un tiempo, desde 2007, tienes en internet un podcast llamado Commons Baby, en el que hablas de la música de difusión gratuita y legal. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y un poquito antes ya tenías experiencia con los podcasts también, ¿no? Sí, bueno, es una historia un poco larga a lo mejor para contar, pero bueno, hacia el 2007 en otro podcast que tenía opté por apostar por las músicas libres y cuando estaba así un poco cansado de la fórmula de ese podcast decidí cerrarlo y empezar Commons Baby como plataforma, digamos, de promoción de esas músicas. Y bueno, empecé en noviembre del 2007, como acabo de decir. Llevo como casi 2 años y medio. Y con cada vez más sitios donde encontrar músicas nuevas y poquito a poco creciendo, creo. 51 programas llevas ya, ¿no? Sí, este fin de semana haremos 52. Muy bien. Y bueno, tu nombre clave en internet es Itioscopio, ¿no? Que es una palabra un poco inventada, ¿no? Sí, es una palabra un poco inventada, sí. Vale. Y además Commons Baby, que es un proyecto que ha pasado por varios cambios, pero conserva su esencia. Al principio lo ocultabas en castellano, ahora en gallego, ha pasado de una emisora a otra, pero ahí sigue, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Sí, bueno, empecé en castellano porque, bueno, venía de heredaba, digamos, lo del anterior podcast, que era en castellano, era para Ego 99, que era una radio en línea mexicana. Y bueno, en realidad no es que hubo cambio de emisora, digamos, sino que cambió de nombre Ego 99 y un poco de formato, que pasó a llamarse Epiphonics. Ah, vale. Y sí, lo que pasa es que siempre tenía la cosa de querer hacerlo en gallego, porque bueno, había muy poco movimiento, además, de podcasting en gallego por aquí, y al final éramos 3 o 4 que más o menos actualizábamos con regularidad, y creía que hacía falta darle contenidos en gallego al podcasting, aunque bueno, eso ya es meterse a lo mejor en cuestiones que no tienen que ver con Commons Baby en sí mismo, sino con las circunstancias de políticas lingüísticas de Galicia, ¿no? Pero sí, en un principio además empecé haciendo como monográficos, pero luego pensé que igual era demasiado pesado hacer solo, o sea, emitir cada vez solo de un grupo, un artista, porque si a lo mejor ese artista no gusta, pues igual eso, 30 minutos de un solo artista podía ser pesado y así al mismo tiempo que hacía más surtido y metía más canciones en cada emisión, daba a conocer más grupos, que es un poco de lo que se trata con Commons Baby, de eso, de dar a conocer, de normalizar un poco estas bandas que optan por compartir su música y que en los medios, digamos, grandes o tradicionales no tienen ese hueco, a veces porque están cerrados y a veces porque los propios grupos tampoco buscan esas alternativas, ¿no? De intentar difundirse independientemente de la licencia con la que publiquen su música, porque la música es música independientemente de la licencia, ¿no? Claro. Y bueno, has hecho algunas entrevistas bastante interesantes. Quizá la más llamativa de las recientes, la de Wild Honey, ¿verdad? Ese artista que ha sonado en Radio 3 y que aún así apuesta por la música libre. Sí, de hecho es un poco el ejemplo de lo que estaba comentando ahora, ¿no? De cómo al margen de que publiques bajo licencias abiertas, te muevas, envíes tu música a las radios y te des a conocer. Lo de las entrevistas es algo que empezó un poco un día por crear un contenido nuevo también, por eso, porque aportar riqueza, opiniones de gente que está metida en esto. Y de hecho, bueno, hace ahora 2 años empecé con una entrevista, las emisiones en gallego además, con el Netlabel de Arregueifa, que es un Netlabel de aquí gallego. Y creo que eso, pueden aportar las entrevistas además puntos de vista, información que a lo mejor a veces la gente no tiene, pues el proceso de cómo las bandas estas, que son absolutamente independientes, graban su disco, buscan cómo editarlo, cómo producirlo, los problemas que tienen a veces con las GAE, en el sentido de que si lo mandan a una fábrica los discos para imprimir, tienen que firmar unos papeles conforme se publica bajo Creative Commons, y entonces las GAE no tiene que meter mano, porque las empresas que imprimen los discos, digamos que automáticamente le pasan a la sociedad de gestión, claro, que salió un disco nuevo y esas cosas. Entonces, creo que es interesante también para la gente que sepa un poco los entresijos y las luchas que tienen a veces los grupos, que de cómo a veces tienen problemas con la distribución porque no tragan, digamos, con algunas maneras de actuar de las distribuidoras. Y sí, bueno, es que me pongo a hablar, si no, bien, bien. No, no, es interesante lo que estás contando. Y por ejemplo, la entrevista de Igual Honey, pues surgió un poco también a través de un amigo que también entrevisté, Carlos Barreiro, que es periodista musical, colabora en Rock de Luz, Rolling Stones y así, que lo conoce en persona y me dijo que podría estar interesante entrevistarlo, pues por la filosofía que tenía esta del Creative Commons, pero al mismo tiempo moverse, mandar eso, música, porque por ejemplo Carlos Barreiro me comentaba también que él, bueno, él es una persona bastante abierta y que no se queda solo con a lo mejor lo que le mandan de las discográficas así, sino que le gusta buscar también en internet músicas nuevas y tal, y se quejaba de que a lo mejor grupos bajo Creative Commons que son interesantes no les envían pues sus discos para que los escuchen y pongan sus críticas, sus reseñas en los medios. Entonces, igual también deberían olvidarse un poco de esa parte, como vamos en otra guerra marginal y... Sí, también es un poco el debate de si en los medios tradicionales no se escribe de esto porque no quieren o porque no se les acerca a los propios artistas y las labels van a ellos y les dicen, mira, que tenemos esto, igual te interesa. Eso es un poco un debate que se puede generar, ¿no? Sí, en la entrevista hasta con Carlos Barreiro, de hecho, era un tema que se trataba, ¿no? Que igual es un poco de todo, que por un lado muchas bandas tampoco se preocupan de promocionarse y luego que a lo mejor los periodistas o así... no tienen tiempo tampoco de indagar en todo lo que hay. Muchas veces incluso son gente veterana que a lo mejor en internet no tienen la soltura suficiente como para buscar. Y quizás sea un poco de todo, ¿no? Pero vamos, para eso estamos ahora de momento los podcasts que nos dedicamos a esto y ahora tú con tu programa. Que de verdad que me alegro muchísimo que en una emisora... se crea un programa así, además con eso, con 4 horas semanales. No, hacemos lo que podemos, vamos a ver cuánto tiempo podemos mantener el ritmo. Bueno, tu página la recordamos, que no la hemos dicho todavía, www.commonsbaby.com. Sí. Y bueno, tocas un poco todos los estilos, pero lo que más te gusta y por lo que más apuestas es por el pop rock, y bueno, en alguna ocasión hemos hablado que a veces falta difundir precisamente eso, porque luego la poca gente que se acerca al NetAudio, algunos pueden pensar que es todo música extraña o electrónica demasiado elitista, etcétera, pero hay de todo, claro. Sí, digamos que es un poco el ariete que utilizo un poco para difundir las músicas bajo Creative Commons, porque... soy consciente de que la mayoría de la gente que escucha música, pues escucha eso, música pop rock, y que la que escucha a lo mejor música electrónica un poco más experimental, pues que la hay mucha, más a lo mejor de la que pensamos, pero igual no es el público generalista que necesita saber un poco de que existen estas otras músicas que son tan válidas o no, como las que se escuchan en las emisoras habitualmente, porque todo hay que decirlo, ni toda la música Creative Commons es buena, ni buena ni mala, o sea, hay de todo, ¿no? Hay menos selección en eso, sí es cierto, pero hay mucha más cantidad, entonces... Sí, claro. Entonces, trato eso, de poner música que creo que más o menos puede gustar a un espectro de gente más amplio, y que luego a partir de ahí, pues a lo mejor se preocupen de buscar más, pues con los enlaces que ponemos y esas cosas, pues para que si quieren buscar más tengan esa puerta entreabierta, digamos, para curiosear. Y bueno, en todo este tiempo que llevas escuchando NetAudio, ¿cómo es la evolución? ¿Cómo la describirías? Supongo que positiva, pero bueno, echarás de menos todavía algunas cosas que acaben llegando a este mundo, ¿no? Sí, bueno, no sé, porque digamos que así efectos prácticos llevaré 3 años y pico, 4 años, y claro, al principio pues no sabías ni dónde buscar prácticamente. Las primeras referencias eran a lo mejor Magna Tunes y Yoda, creo que se llamaba, un sitio también que tenía para, digamos, música libre para los podcasts, siempre y cuando pusieras un enlace y tal, ¿no? Pero, pues eso, poco a poco descubres sitios, como por ejemplo Blogsonic, que cuando lo descubrí fue como, ¿qué es esto? Que, bueno, son una gente que... No sé si ahora siguen teniendo esa periodicidad, pero cuando lo descubrí, cada mes sacaban un recopilatorio. Y además que es muy muy centrado en cosas que a la gente le entre bien por el oído y que sean accesibles y que pudieran sonar en cualquier radio. O sea, está con mucho gusto, pero orientado un poco a convencer a la gente, ¿no? Sí, y además que tenían un PDF con 50 o no sé cuántas páginas, pues con información del grupo, enlaces y tal. Entonces, claro, empiezas a... escuchas una canción, te gusta, vas, curioseas quién es el artista, vas al enlace, luego ahí ves que hay un enlace en el label. Entonces, poco a poco, se va creando una red de sitios. Ahora mismo, por ejemplo, en mi blog, tengo en el sidebar una sección que es noticias de Nel Labes y música libre, que tengo prácticamente 80 sitios suscritos que están constantemente todos los días generando información. Llega un momento que es imposible abarcarlo todo, porque eso, cada vez hay más, y bueno, hay Nel Labes que a lo mejor son más... Sin el RSS a saber qué haríamos, ¿no? Sin sí, esto, el sistema este de hecho, hay suscripciones. De hecho, hay que no utilizan el RSS y yo digo, pero por favor, ¿qué pretenden? Que cada vez, yo que sé, una vez al mes entre aquí a ver si hay algo nuevo o así, no sé. Sí, bueno, un poco para la gente que no sepa lo que es un sistema que te suscribes y en una sola ventana te van entrando todas las noticias de las actualizaciones de todas las páginas web que te interesen, ¿no? Claro, y te va avisando cada vez que hay un nuevo lanzamiento o así. Y bueno, ya mencionaste una de las net labels de Galicia, a Regueifa, que está bastante bien, sería un poco en ese plano de música pop rock. Sí. Pero hay un poco de todo en Galicia en respecto al NetAudio, ¿no? Tenés una buena escena. Bueno, yo así a bote pronto creo que tenemos como media docena larga de net labels. La mayoría de música electrónica o experimental, quizás el más veterano sea Alga Net Label, que bueno, la gente de Alga es muy inquieta, está metida en muchos frentes. Son un rollo como Miga en Andalucía, multimedia, con distintos... Sí, algo así, sí. Y luego, pues eso, hay varios de música electrónica, la mayoría, que es en el audio, yo creo que el 80% es música electrónica y por el estilo. Pues están Moucho, Parafuso, Teorema, 314, que es una división de Teorema. Y luego, ahora mismo, hay un par de net labels, así como más eso, pop rock o más, digamos, genérico, que son Arregueifa, que es el más antiguo. Creo que es un poco posterior a Alga, pero vamos, que quizás Arregueifa fue el que empezó a dinamizar un poco más la escena en el label y de músicas libres aquí en Galicia. Y a veces también ponen cosas así un poco más experimentales o más eso, pero vamos, es como más heterogéneo, más... Y luego hace unos meses salió uno nuevo que se llama Otoxo Rabudo, que básicamente ponen rock o pon rock, o sea, es más tirando hacia las guitarras y al rock más ruidoso, digamos, que al pop, ¿no? Pero vamos, que en muy poco tiempo tiene... ¿Y se ve gente dispuesta a eso, a colaborar, a todo eso dentro de lo que es una escena y a difundir un poco los propios músicos, me refiero, si se les ve con ganas de apostar por esto, que tú percibas, vamos. Yo creo que empieza a haber movimiento. De hecho, hay un portal que se llama comunicando.net, comunicando con K, que no tiene nada que ver con el podcast de Antonio Gelado, que es un colectivo de músicos gallegos en gallego que desde hace unos meses también sacan un podcast y intentan difundirle eso, la música gallega en gallego y apuestan bastante también por las licencias abiertas. Y yo creo que sí, que poco a poco se está viendo un movimiento, pues porque ven que eso, el sistema de las GAE y de las sociedades de gestión es un poco cerrado, oscuro, que parece que solo sacan dinero los de siempre. Luego, pues a través de las discográficas tradicionales muchas veces ganan menos dinero del que podían sacar simplemente ellos si se lo montaran por su cuenta. Entonces yo creo que sí, que está empezando a haber bastante movimiento, que es a lo mejor una progresión lenta, pero que yo creo que cada vez la veo más firme. Sobre todo, a lo mejor en España igual va más lenta, pero en Europa, en Alemania, Sí, ayer David Países Domingo Bajos. nos contaba que había estado en un festival de Berlín, que escribió en netaudio.es una entrada bastante detallada sobre el tema y nada, y hablando de eso, que allí la cosa está bastante más avanzada. Sí, de hecho ahora hay varias webs que son NetAudio, que son pues .es en España, .fr en Hasta Francia, Polonia hay una, ¿no? Creo que en ¿perdón? Polonia me En parece que hay una. Polonia también, sí, o sea Sí. que se ve que están creando como una especie de red al final, que a lo mejor están más centrados en la música electrónica que no en general, pero bueno, esa infraestructura se está creando y pues gente como la de Creative and Commons, que creó un foro para ver un poco cara a dónde deberían orientarse las NLDAVers, si deberían a lo mejor crear una especie de asociación o de puntos en común para mejorar la difusión y además pues hacerse más fuertes y que la música esta pues llegue pues a más gente porque simplemente es música, digamos, no es porque sea Creative Commons, ni es más rara, ni es mejor, ni es peor. O sea, es simplemente una apuesta de los creadores de que su música se copie, se difunda y llegue a cuanta más gente mejor, Sí, porque no, no es un estilo musical en sí, sí, es no es un verdad. estilo musical, sino que es simplemente un sistema de compartir la música. Con las licencias copyright no puedes hacer nada sin la autorización del autor. Con las copyleft puedes hacer unas cosas, otras no, pero tú de antemano ya sabes las que puedes hacer con ella. Copyleft, como la más famosa, las Creative Commons, que Sí, ayer pero hablamos un sí, es poquito. verdad que hay más, ¿no? Sí, También sí. están Color Juris y algunas en Francia también creo que hay algunas también específicas de allí. Aunque el Creative Commons está también adaptado a cada país, en España sé Exacto. que está. Bueno, y ya, vamos, lo que nos quieras contar, sin ningún problema. Pero la última pregunta que tenía era que Commons Baby es un buen ejemplo de cómo en las redes sociales, pues un programa o un proyecto de NetAudio puede tener más difusión, ¿no? Porque la verdad que está. Commons Baby está en todos sitios, vamos, ¿no? En Facebook, Twitter, todo, ¿no? Sí, bueno, al principio era un poco reacio, Claro. tengo que confesarlo. Twitter cuando salió no le veía así demasiado sentido, quizás porque las cosas que tuiteaba la gente no tenían sentido, pero sí que ahora se convirtió en una herramienta, pues como un chivato, pues cuando subes un nuevo episodio, una nueva emisión o como sustituto del RSS a veces, pues porque al mismo tiempo sirves de filtro y al mismo tiempo estás avisando a la gente. Y la verdad es que cuando decidí un poco meter el podcast en las redes sociales, sí que noté un incremento en las visitas, en las descargas, y sí que se nota. Aún así, igual soy poco sociable todavía, pero sí, sí que se nota. Cuando, pues eso, en Twitter ves que te siguen luego NLDAVers, pues eso, de Holanda, a veces te llegan, bueno, también, por ejemplo, tengo un grupo en la STFM, que ahora igual está un poco abandonado, porque la STFM con aquello de que cobraba por escuchar la radio, parece que bajó un poco la actividad, a lo mejor, de red social. Pero, por ejemplo, a través de las TCM me contactaron unos músicos italianos diciéndome, oye, mira, tenemos este disco, si te gusta y lo puedes poner. Y esas cosas antes eran imposibles, claro. Sí, sí, a veces te alucinan cómo pueden llegar a ti. Desde Suecia también me tienen enlazado, desde Brasil. Bueno, tú me comentaste que me descubriste a través de un enlace que tienen en Blogsonic. Sí, sí, que bueno, Blossoni, ya que lo hemos comentado, que es una página web muy recomendable y tendremos enlace nosotros también en Intangible 23, que se están convirtiendo poco a poco en una discográfica virtual también con lanzamientos originales. Sí, sí, sobre sí, sí todo también. De hip hop, porque por lo visto el que lo lleva un poco, creo que incluso había, no sé si es diseñador gráfico, que había hecho portadas para Public Enemy o algo así, o sea que está bastante metido en el mundo del hip hop y aunque le da todos los estilos musicales, pero en Bloxonia ahora mismo lo que hay es sobre todo hip hop, pero de bastante calidad y bastante nivel. Sí, yo si alguien quiere iniciarse, digamos, en estas músicas, es uno de los sitios que recomendaría, junto con a lo mejor Flow, que es un magazine que ahora también hay edición en castellano, que bueno, ayer entrevistaste a David. Sí. Y yo creo que como iniciación y seguir tirando por ahí para pues enlaces a otros net labels y esto, la gente que tenga curiosidad por eso, por descubrir músicas nuevas, no tanto porque sean Creative Commons como porque sean músicas nuevas que de otra forma a lo mejor no conocerían, son dos sitios básicos que yo recomendaría para los que tengan curiosidad y explorar. Hombre, sí, sí que es verdad que es importante la curiosidad, eso que dices, porque y también estar dispuesto a ir grupos de los que no has oído nada y sí. que no tienen una gran imagen y que no le vas a poder comentar con tus amigos que de entrada que te gustan, sino tendrás que introducirles tú a ellos, pero vamos, que porque hay gente que a lo mejor todo este tipo de cosas pues dice, uy, ¿para qué? Pero si uno tiene curiosidad, acabas descubriendo cosas interesantes, claro. Sí, a veces incluso te desborda tanta curiosidad porque cada día están lanzando cosas nuevas y no... Sí, no se puede estar al día de todo también, sí, claro. No das feito, como decimos aquí, no das hecho, no acabas de... No puedes, es imposible escuchar todo lo que sale. Ya es imposible escuchar todo lo que sale, digamos, comercialmente en las emisoras normales, como para encima meterte en esto. Entonces, bueno, es un trabajo un poco de explorador, de voluntad, de no quedarse en lo que te dan. Y por eso, bueno, un poco eso, con Commons Baby, intentar tamizar, filtrar cosas que tú encuentras interesantes para la gente que a lo mejor no tiene tiempo o le claro, da pereza ayudar un poco también, claro, ponerse sí. a explorar, pues darle un poco el trabajo algo masticado. Para que sea más fácil. Sí, sí, porque si no, de entrada te puedes tropezar con alguna cosa bastante horrible que hay por ahí y dices, esto no es lo mío, ¿no? Claro, claro, es que a veces te pasa. Por ejemplo, Jamendo, que es una página también importante para descubrir música, yo a veces noto que, bueno, que dicen ahora que tiene problemas económicos, sí, sí, es verdad, dicen sí. Que ya hace 2 años dijeron lo mismo y que era un poco así una estrategia, pero a veces ahí encuentras cosas muy buenas. Otras veces cosas bastante duras de escuchar, en el sentido de que casi no hay por dónde cogerlo. Y claro, es un trabajo de buscar, buscar y buscar. Entonces, a veces, eso, te quita ganas y así. Entonces, bueno, llega un momento que tienes unos labels más o menos favoritos, que ya sabes que ahí más o menos siempre lo que salgan tiene interés, porque algunos filtran mucho lo que ponen. Por ejemplo, AAR Records, que pusiste, por ejemplo, el otro día a Emily Lund. Sí, poquitos lanzamientos, tiene tienen pocos lanzamientos, pero 8 o 9 que... hasta ahora, pero sí. Sí, sí, sabes lo que creo que sacan, pues es muy probable que te guste. Porque, bueno, tienen una línea definida, tienen eso, miden mucho lo que publican y entonces, bueno, eso llega un momento es en que ya pues tú tienes tus sitios favoritos y esas cosas. Para nosotros, a lo mejor, que tenemos que buscar música para poner en los programas, no es tan así, porque necesitas estar constantemente alimentándote y escuchando. Claro, pero lo hacemos, se supone, porque nos gusta tanto la música que no podemos parar de escuchar cosas nuevas y entonces sí, pero, tenemos que descubrirlo todo. Sí, pero a veces, yo a veces me saturo. Me dan ganas de decir, bueno, no voy a bajar más. hasta dentro de un mes, pero nada, sigues. Porque no. A lo mejor de repente un label de estos que te gustan sacan una cosa nueva y dices, bueno, venga, vamos a escucharla. Claro, es que bueno, aquí hay muchos temas. Un poco el cambio en los hábitos de escucha, ¿no? Que también te dices, bueno, no estaremos perdiendo un poco eso de escuchar un disco muchas veces y cogerle los matices y disfrutar con él. Pero bueno, esto pasa tanto en el net audio como en otros tipos de música, sí, pero eso es cierto. que puedes llegar, es un poco que tendría que haber un equilibrio entre descubrir cosas nuevas y disfrutar lo que tienes, porque si cada disco le das dos escuches y dices, venga, ya está, a lo mejor a la tercera te gusta más, ¿no? Eso es cierto. Yo a veces para desconectar voy a los CDs todavía originales y me claro, los pongo por supuesto. Aparte, porque eso, necesitas purgar un poco, tanto escuchar así una cosa detrás de otra, porque si no, no pierdes además referencia. No, incluso a veces escuchas grupos bajo Creative Commons que hace 2 años que no escuchaba. Y dices, wow, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchaba esta gente? Hace unos días fui a dar una charla en Pontevedra y recuperé CDs de estos que tenía comprados, porque eso hay que decirlo también, la música Creative Commons también se puede comprar. Y hacer donaciones a los artistas, ir a los conciertos, todo eso sí, eso hay que hacer un poco de hincapié, que no es gratis total, ellos nos dan la oportunidad, pero bueno, cada uno en lo que pueda, pero hay que siguen teniendo que comer, vamos. Sí, bueno, algunos no buscan ganarse la sí, vida. Sí, son amateurs, pero bueno, a nadie le amarga un dulce, ¿no? ¿Qué yo, se diga? Si quieres, como anécdota, te puedo decir que el año pasado, entre comprarles camisetas, discos donativos y tal, a cultura libre en general, y música en particular, llegué a gastarme aproximadamente 240 euros. Ya no está mal. Multiplica eso por 10.000 personas en el mundo, por ejemplo, que sí, ya no son muchas, y son casi 2,5 millones de euros. O sea, que puede mover dinero. O sea, que no, que la gente, los músicos que están empezando, que tampoco se les viene la cabeza a lo mejor con ser grandes estrellas, porque pueden autofinanciarse más o menos. Y no, es que igual, eso también está cambiando. A lo mejor ya no es la época de las grandes estrellas. Claro. Ya. Y no pensar tanto en hacerse millonarios como en disfrutar de hacer música, que es al fin de cuentas lo que les gusta, ¿no? Hacer música y tocar y esas cosas. Y es que se juntan muchas cosas, también el hecho de que cada vez hay más grupos, porque cada vez es más fácil grabar, cada vez es más fácil subir la música. Exacto. Y bueno, ya luego a veces a uno le entran pensamientos un poco pesimistas, en plan, tanto grupo y no hay nada así que realmente rompa con lo que hay, ¿no? Pero canciones buenas hay para parar un tren, vamos, está sí, claro. Sí, y bueno, y luego también está el gusto de cada cual, ¿no? Que algunos pueden ser más exquisitos y otros menos. Pero sí, que hay. No, yo creo que cualquier persona podrá encontrar algo en el net audio que le guste. Sí. Hombre, si te gusta la electrónica, pues estás mejor predispuesto y vas a disfrutar más. Y a lo mejor ya no necesitas comprarte un CD de electrónica en tu vida, a no ser que sea Exacto. de los nombres muy, muy grandes. Pero en otros géneros, bueno, aunque al fin y al cabo lo mejor es un poco que te guste todo o aprender a que te guste todo, porque yo antes no escuchaba tantos estilos. Yo qué sé, música ambiental o cosas que ahora escucho más que antes que no tenía acceso cuando me tenía que comprar los discos y todo eso. Sí, también te reeducas un poco, ¿no? Auditivamente, digamos. Al tener que escuchar, pues, porque muchas veces hay labels que tienen un reproductor que puede escuchar la música antes de bajarla, pero otros que no, entonces tienes que bajar si quieres escucharla. Y al escucharla, pues a veces también descubres cosas que no sabías ni que te gustaban, porque nunca tuviste la oportunidad de escucharla. Y bueno, yo tengo ganas de hacer como una especie de spin-off de Commons Baby con músicas así un poco más raritas. Lo que pasa que nunca me pongo ahí. Claro, lo que pasa que hay que hacer bastante ejercicio didáctico, ¿no? Para entender, contextualizar las cosas y presentárselas sí, un poco a la gente para que. Yo a lo mejor en el programa de ayer igual me pasé con demasiada música rara, pero bueno, es que yo soy muy dado a eso, lo confieso, pero en fin. Pues nada, yo creo que ha sido muy interesante la charla, a ver si te tenemos alguna vez más pues aquí en Intangible 23. Cuando quieras. En commonsbaby.com, que de todas formas, como tú decías en alguna entrada, que aunque hables en gallego, que se te entiende bastante, o sea, que no se eche nadie para atrás, o sea, que. Y tienes mucha buena música. tu grupo favorito, uno de tus favoritos, los dos, ¿no? Que los tienes en la sintonía, ¿verdad? Bueno, los tengo en la sintonía porque ellos son en parte culpables de que se me ocurriera el nombre del podcast. Claro. Porque estaba dándole vueltas a un nombre así que fuera pues más o menos pegadizo y escuchando la canción de Come on Babe, se me ocurrió el juego de palabras de Come on Babe, de adelante, con Commons, ¿no? Y creo que, bueno, creo que engancha el nombre, que está bien. No, y el Y logo bueno. está currado también, ¿eh? ¿Eh? El logo que me gusta también, el que tenés ahí, que para la gente que nos esté escuchando es como un machanguito escuchando música y con CB en la cara, ¿no? Y con Sí, un... con el brazo levantado así como, Eso. ¡adelante! Claro. Sí, bueno, supongo que será un poco de la profesión de diseñador, ilustrador, que bueno, Ah, vale. un poco intento pues cuidar un poco las cosas dentro de lo que del tiempo y la inspiración me deje. Y lo que, bueno, no, es que estamos súper Di, di, di, largos, ¿no? no hay Claro, solo problema. lo que decías del idioma, que en su momento cuando aposté por él, hubo quien me comentó que igual era un error, porque igual me cerraba a lo mejor audiencia, pero yo siempre aposté por eso porque yo escuchaba podcast de música en inglés y en portugués, que bueno, en portugués hay afinidad lingüística, ¿no? Y al final entendieras más o menos lo que decía el locutor, con lo que te quedabas es con la música. Entonces creo que no es tanto esfuerzo. De hecho, bueno, el Carlos Herrera de Epiphonix, antes Ego 99, que es mexicano, cuando le comenté me dijo, no solo no me importa, sino que te lo exijo. O sea, me encantaría que lo hicieras en gallego, pues porque sí, porque te apetece, pues vale, pues adelante. Y él después creó un podcast que se llama Escoitando, que es escuchando en gallego. O sea, al final te acostumbras al oído también y no cuesta tanto. Bueno, Después de todo son lenguas latinas. sí, por eso que también está uno que tiene muy buena pinta, el de Netwaves, que son belgas o algo así, y ese sí que echa para atrás bastante. Claro. Pero bueno, en la web las entradas son en inglés y ponen las canciones y por lo menos eso sí, sí lo puedes tener. Pues nada, en fin, ha sido muy interesante. Si tienes algo más que añadir para nuestros oyentes. Yo creo que no, que ya ve Ya hemos demasiado hablado todo. bastante, ¿no? Muy bien. Pues nada, Commons Baby, un podcast para la música libre desde Galicia, dirigido por Uxío Brullón. Y nada, encantados de tenerte en este programa. Pues gracias a ti y pues nada, que tengas mucha suerte y Igualmente. que sigas ahí también ayudando a difundir estas músicas un poco más escondidas que las que se escuchan en las radios normalmente. Vamos allá, pues gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. kill unless you can still the emotions in your head that try to make you dead to the beauty of life and Bueno, se nos ha ido el tiempo volando hablando con Uxío Brullón de Commons Baby sobre todo tipo de aspectos relacionados con el NetAudio. Y lo que hemos escuchado ahora era una canción de Transient titulada The Possibilities in Movement, Color, Tone. Las posibilidades en el movimiento, el color, el tono. Aparece en el álbum Feel Good Inside de la netlabel Chamomile Music. Y de Transient cabe decir que es el alias de C. Martin, un prolífico autor de música electrónica con numerosas referencias, 40 hasta el momento, en varias netlabels y en su propia discográfica virtual, Noisy Vagabond. Y aquí le teníamos en una canción de pop electrónico bastante poco usual para lo que él hace, se mueve más entre el downtempo, ambiental, etc. Y por lo tanto no suele incluir voces, pero aquí le ha quedado bastante bien la apuesta. Nos vamos introduciendo poco a poco en el estilo más característico del NetAudio, como vamos a hacer todos los miércoles aquí en Intangible 23. Y continuamos. Thank you. Pues acabamos de escuchar una pieza de techno romántico y minimalista a cargo del ruso Roman Litvinov, más conocido en el mundo del netaudio como Mujuis. Ese es su nombre artístico y bajo el que saca su música, como esta composición titulada Monochrome, versión para piano. Pero más que monocromática, pues su música tiene varios matices, aunque haya que esforzarse a veces un poco para apreciarlos. Aparece en el álbum Still, o Quieto en castellano, que era el octavo lanzamiento de la ya casi nativa en el label Fragment, que tuvo a bien difundir este disco en 2006. Sobre lo que hace hoy día Mujuis, nos cuenta en su página de MySpace que ahora prefiere combinar los chasquidos de la música electrónica moderna con densas capas de sonidos naturales. Cada una lo suyo, y Timothy McKinsey lo que hace es algo así como R&B cristiano. Timothy McKinsey, Can't Stop the Praising. No puedo detener la alabanza. Can't Stop the Praising, de Timothy McGimsey. Esto aparecía abriendo, es decir, la primera canción del primer volumen de la Growing Experience, la que este músico nacido en 1991 ha proyectado como una serie de 10 discos para mostrar su desarrollo como compositor y cantante. La primera versión, como hemos dicho, está disponible en bandcamp.com. De momento no va mal encaminado este músico norteamericano, y aunque no todas sus canciones pueden resultar de todo satisfactorias, al menos esta Can't Stop the Praising sí que resulta bastante prometedora, y al fin y al cabo es un chaval todavía, así que puede darnos grandes cosas. Y no abandonamos la música electrónica, porque vamos a escuchar ahora un tema de hip hop bastante rebuscado, porque yo al menos nunca había escuchado a un rapero haciendo lo propio sobre un fondo de voces que parece sacadas de un disco de canto renacentista. No sé si es un motete, un madrigal o lo que es, pero algo así. Así que, sin más dilación, Virtue, Lost in My Thoughts. Мовички покотились, а ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір кумраши, тебе товар весь хороший, будеш мати мір кумраши. I think it's time I pull over. Damage my car, call a tow truck. I think it's time I pull over. Damage my car, call a tow truck. I think it's time I pull over. Damage my car, call a tow truck. I think it's time I need to drive. Sort my brain, can't get lost in my thoughts. Here I go, another maze I'm handed. I'm glad it's me who decides the largest stresses I be facing. I've been chasing this dream of a rapper since before I can speak now. I'm a teen following the same thing, redundant life. Put all my gas in this car, hope I don't crash it. Sort of a habit to wreak havoc on whatever makes me an addict. I put so much madness in music, it's made me insane. I don't battle rap, in these raps I battle my brain, and here's what it's saying. It's a large industry, oversaturated. What the fuck makes you think you can make it? Throwing out the lots of things, hiding under the crown of this cross, a king and lost kid boxed into a package no one wants to sign for or accept. Can reach a generations, recently played iPod playlist, the best of cassette, I guess. No one has stepped on the same princess or been kissed by the same insects I've intersected paths with. Some days it's a good thing, other times I decide no one cares about the snares that bear the burden on my rhymes. Wants to hear me bitch up a rich to my ego, when they have their own stitches to needle. I can't make them dance or loosen their pants. I can't do shit besides complain and rant. Now I'm beside myself and over where I stand. I can't stand under cause I can't understand if this needs to be heard or if it's worth hearing at all. Maybe I should quit and find a new call and a call. Yo, what's the number? I think it's time I pull over. Damage my car, call a tow truck. I think it's time I pull over. Damage my car, call a tow truck. I think it's time I pull over. Damage my car, call a tow truck. I think it's time I need to drive. Sort my brain, can't get lost in my thoughts. Kanye West había mezclado el hip hop con el gospel, pero esto ya es un paso más. Virtue, Lost in My Thoughts, perdido en mis pensamientos, que aparece en el álbum de 2009 Good Will Hunting, un título que han pedido prestado de la película que se estrenó en España bajo el nombre de Indomable Will Hunting. Se trata de una formación de hip hop de Alberta, en Canadá, y su música aparece en la net label o discográfica virtual Fameless Fam, una de las varias dedicadas casi en exclusiva al hip hop, un género que está bastante bien representado dentro del Netaudio, aunque pueda parecer lo contrario. Y aquí concluye Intangible 23, escuchamos la sintonía y nos despedimos. Eso ha sido todo en esta edición de Intangible 23, un poco fuera de lo normal por el cambio en el horario, pero normalmente emitimos de 1 a 2 de la tarde en Canarias. En Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en la dirección de correo electrónico intangible23canariasahora.com. Y en el blog del programa que estamos estrenando, intangible23.canariasahora.es. Así que lo dicho, hasta mañana. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Mañana nos espera algo distinto.